estoy perdiendo el control en mi vida junto a vos. No es que quiera controlar, quiero volver a ser yo. Un gato de corazón no lo puede permitir. Ahora me siento un ratón, pues no me deja seguir. Y ahora estoy esperando que vuelva mi corazón, que venga por tu compasión. Ya no puede aguantar. Y ahora estoy esperando que vuelva mi corazón, que venga por tu compasión. Ya no puede aguantar. Estoy pensando en que ya tengo ganas de hablarte. Todo me aburre, mi amor. Solo con vos quiero estar. Esto es una enfermedad y yo me quiero curar. Pero vos no me dejás. Te gusta enfermarme más. Ahora estoy esperando que vuelva mi corazón. Reza por tu compasión. Ya no puede aguantar. Y ahora estoy esperando que vuelva mi corazón. Reza por tu compasión. Ya no puede aguantar. Y ahora estoy esperando que vuelva mi corazón. Reza por tu compasión. Ya no puede aguantar. Gracias.